somos chicos que quieren llegar a ser estrellas. ¿Sabe lo que tenían para comer? Mario. Empanadas. Tres. Cuatro, cinco. Me partieron. No perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Yo me equivoqué y pagué. Parlantes. Esto no da para más. Canciones. Me voy con mi cuñado al Canadá. Y antiguas novedades. Pero si tu cuñado se muere de hambre. La pelota no se mancha. Una experiencia radiofónica. Váyase a la reputa madre que nos parió. Con cara de libro. Su mandato terminó. La democracia es así. Renuncia. Mario. 3, 4, 5. Qué miseria, chico. Qué miseria. Esta noche no podemos bajar. Música caprichosa. El volumen. Y curiosidades. Esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol. Mario. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? 3, 4, 5. La gente joven no encuentra sosiego. ¡Ah, vieja de mierda, la puta que te parió!